Ràdio Tiana presenta... Musicalmente hablando. Buenas tardes y bienvenidos un miércoles más a Musicalmente Hablando, un programa que no entiende de estilos y que se ha comprometido con artistas noveles iniciados para darles apoyo y promoción desde aquí, en Radio Tiana 107.2. Y conmigo, Julen Callero, mi fabulosa y fantástica compañera Ana Carbó. Hola, Ana. Hola, Julen. Pues muchas gracias. Contentas de estar aquí cada día con más gente nueva para poner. Y nada, pues nosotros ofrecemos algo alternativo, como ya os ha comentado mi compañero Julen. Desde ahora y hasta las 5 de la tarde os invitamos a escuchar algo que merece ser escuchado. Música como no habíais escuchado antes. El arte de muchos músicos que tenemos alrededor y que aún no conocéis. Bueno, empezar como siempre recontestándoos el mail donde podéis contactar con nosotros y al que podéis enviarnos lo que queráis. Desde propuestas musicales, temas vuestros, temas de amigos o peticiones de alguna canción que hayamos puesto en algún programa anterior. Bueno, el mail es musicalmentehablando, no te rías Ana, musicalmentehablando.rt@gmail.com. Las quejas, pues a otro bozón, porque en este no caben, la verdad. Bozón, papi. Bueno, empezamos hoy, ¿no, Ana? ¿Qué tienes preparado para esta tarde de miércoles de otoño? Pues esta tarde tendremos junto a nosotros a 10 fantásticos, 11 fantásticos grupos que nos traen su estilo y unos temas que harán maravillas en vuestros oídos. Y hoy no vamos a poner música clásica, así que nos decepcionaremos. Inauguraremos el programa con alguien que ya pasó aquí en el programa número 1. Ellos son Carchardón Carcharías o Tiburón Blanco en su denominación científica y que no entienden mucho de biología marina sino de buen rock. Esta joven banda de Badalona está compuesta por 6 miembros que mezclan rock duro con sonidos mestizos. Sí, desde allí que empezaron en 2003 han ido consolidándose y cogiendo fuerza. Han sido escogidos mejor banda de Badalona. Han sido finalistas del Summer Case, del Big Sona, del Festival de Lleida. Después de todo esto, han compartido escenario con Macaco, con V-Violet, con la Fundación Tony Manero, Orazulú, Van Troy... Bueno, la tira. Y bueno, pues... Coge aire. Sí, ¿no? Sí. Hace unas semanas pudimos escuchar el tema Échale, y esta semana os ofreceremos otro que se llama The Man, en el cual participa Sonia Isidro de V-Violet. Ellos comentan que fue todo un honor. Aquí viene The Man. To see it clear, try to understand what you're doing here. We're waiting for something better, bad today, no va a ser el día. Don't believe in American dream, you believe that United States Army can make you an American at all. But now you're swimming in a bedroom pool. To see it clear, try to understand what you're doing here. You're waiting for something better, but today, oh yeah, que no va a ser el día. Ya el hombre puede tirar pa'lante sin tener amigos, pero imposible ir de vivir sin enemigos. Con seria duda selecciona un objetivo, algo soy de vivo. No es nada si no existe su contrario. Que hay que tener bien definido al adversario, a los simpatizantes y a los partidarios y a los que colaboran que mi mundo sea un calvario. Están los listos que se ofrecen que han cerrado. Cada loquito por hincar la dura cuchara. Y encima están los listos que siempre sacan taja. Cada loquito por hincar la cuchara. La cuchara. Cada loquito pone en cada cuchara y la cuchara. Cada loquito pone en cada cuchara y la cuchara. Cada loquito pone en cada cuchara y la cuchara. Cada loquito pone en cada. Ya el hombre sin enemigo, no, no, ve, no, que no, no, que no, no. Dame muy dos enemigos. Dame muy dos enemigos, mira, dame muy dos enemigos. Dame muy dos enemigos, mira, mira, mira, mira. Dame muy dos enemigos, mira, mira, mira. Dama with us and amiga, amiga, amiga, amiga, amigo. Bueno, ya habéis visto qué tal sabe hacerlo esta gente. Si queréis visitarlos, pues podéis pasar por su MySpace, que es myspace.com/carchardoncarchañas. Sin acento ni nada, todo junto. Allí tendréis más información acerca de ellos y de su disco que hemos escuchado. Bueno, hemos escuchado el tema The Man de su disco Revoltigitao. Bueno, pues ahora vamos a otro grupo, ¿no? Ellos son de Barcelona y cuentan una historia que se conocieron por internet en un tablón de anuncios, en estos que se busca grupo, hace apenas un año. Desde aquel momento empezaron a ensayar y aún están recogiendo sus frutos. Su música, rock, punk, electrónica, queda plasmada en su disco Get Ready to Be Shocked, de manera que maneja una crítica social a la vida occidental, en algunos casos hasta abrumadora. Sí, es así. Se llaman Shock, vienen desde Italia, Brasil y Rusia, uno de cada lado, para hacer estos temas aquí en Barcelona y que después nos los han pasado a nosotros para que vosotros los podáis escuchar desde casa. Pero también recordamos, si los queréis escuchar en cualquier otro lado, pasar por su MySpace, que es myspace.com/chocbcn. O bueno, en su web, vizcachoc.com. Esto se llama como su web, Vizcachoc, y suena así de bien. Acabamos de escuchar Visca Shock del disco Get Ready to be Shocked del grupo Shock. ¿A qué mola? Mola, mola. A continuación vamos a relajarnos un poquito con nuestra siguiente invitada. Esta chica empezó desde muy pequeña a sentir la llamada de la música. Tanto es así que a pesar de haber acabado su carrera de periodismo, ha sido corista para varias productoras, ha cantado en pequeños y grandes locales y a golpe de maqueta ha intentado abrirse paso en este difícil mundo. Bueno, después de todo esto, consiguió un disco de oro y platino tras dos álbumes editados. Y si habéis escuchado al grupo, bueno, se llama Bangra, y la canción seguro que la habéis escuchado, se llamaba My Own Way. Y bueno, en él no solo tenía que cantar, sino que le tocaba bailar la danza del vientre, y la verdad es que no lo hacía nada mal. El caso es que a pesar de todo, no se sentía realizada, y así que hace poquito decidió emprender su camino por cuenta propia. Es así como ha nacido este proyecto que le lleva su nombre, Lidia Guevara. Bueno, pues a ver qué tal suena este tema que se llama Nadie como tú. Hace tiempo que no encuentro la manera, el lugar y el momento. Hace tiempo que me enfrento al recuerdo. Busco alguna forma de olvidar. Ando por la calle y al cruzar paso entre la gente y no veo más, y no veo más que caras que tropiezan con mi voluntad de poder hallar un hombre que me quiera, pero sin rechistar, y que tenga tus manías. Yo también quiero que tenga tu nariz y que solo tenga ojitos para mí. No sé dónde ir, no sé. A veces pienso que jamás encontraré a nadie como tú. Nadie como tú. Nadie que consiga escapar de mi vida sin adiós ni despedida. Nadie como tú, nadie como tú. Y me convierto en la princesa que te espera sentada en la mesa mientras se enfría lo nuestro, se enfría la cena. Tal vez me vendrá como agua de mayo enamorarme de cualquier vasallo, y lo que sienta por ti yo mejor me lo callo, y vuelvo a encontrar a ramas que con besos se quedan igual. Yo tan solo busco a un hombre que me quiera, pero sin rechistar, y que tenga tu carita y que tenga tu manera de reír, y que solo tenga ojitos para mí. No sé dónde ir, no sé. A veces pienso que jamás encontraré a nadie como tú. Nadie como tú. Nadie que consiga escapar de mi vida sin adiós ni despedida. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Bueno, Ana, dime, ¿qué te ha parecido la voz de esta chica? Pues la verdad es que no suena nada mal, Lidia Guevara, ¿no? Sí, increíble. De hecho, yo la había escuchado en su MySpace, que es www.myspace.com/Lidia Guevara, y en su web www.lidiaguevara.com. Bueno, pues hoy ya vamos por el cuarto grupo, que también los conocemos. Son John Hatt and the Termites. Y como Charodón nos acompañaron en nuestro primer programa. Este grupo se dedica a coger temas de las películas del western y los adaptan a su propio estilo, haciéndolo sonar con un toque de rock, steady, ska, vamos. Una fusión muy divertida. Se te escapa el acento, Julián. Sí. Desde luego que divertida es. Y a quien no le suenan estas canciones, sí, la hemos escuchado en miles de películas. Desde aquí os animamos a que visitéis su MySpace, que es myspace.com/skawestern, y escuchéis los temas que tiene allí colgados. Hoy vamos a poner el set Magnifics. Atentos. Acabamos de escuchar el set Magnifics de John Hate y The Termiters. Aprovecho para recordar su MySpace, que es www.myspace.com/skawestern. Y ahora vamos con algo de rock en español, ¿no, Ana? De rap en español. Bueno, como ya has dicho, ahora le toca el turno del rapio y por partida doble. Sí, sobredosis. ¿Pero qué dices? De rap nunca hay sobredosis. Para empezar, hoy le toca el turno a un tocayo tuyo. ¿Sí? ¿Julián? Pues sí. Seguro que es buena persona, hombre. Todos menos Julián Muñoz, o que son buenas personas. Política, ni tontería. A ver, sigamos. El rapero del cual os hablamos se hace llamar Juli. Este talentoso artista nacido en Bélgica comenzó a empaparse del hip hop y el rap a la precoz edad de los 11 años y a los 14 empezó a grabar ya sus primeros temas. Y no es el torero, ¿eh? No es el torero, que quede claro, ¿eh? Es otro Juli. A base de esfuerzo, superación y mucho rap, se fue metiendo en la escena poco a poco con grupos y también en solitario. Cosa que le ha llevado a la producción de su primer trabajo de estudio, La magia de las frases, y a realizar una mini gira por Francia y Bélgica este pasado verano. Para conocer más detalles sobre él, no dudéis en visitar su MySpace, que es www.myspace.com, JulieBXL. Esto es el rap es libre de su último trabajo, La magia de las frases. Lápida, yo sé dónde vais, dónde habitan. Mi habitación recita un flip-flap verbal. Lía con rizla, zig-zag, me da igual, van mal. Dinamita pa' toda su panda. Ni la mitad y la vida, vitamina en raps. Ja. Si miras pa' atrás, has olvidado el presente. Mamá mía, gritaría el Juli, nunca miente. Siempre con la verdad por delante. Ante todo, sé de verdad en un farsante. Siente como lo hago pa' toda mi gente. Vente, ya que somos diferentes. Babel, boli, tengo que estar solo. No voy de estar como raperos de cromo. Mi único oro es esto. Sale por los poros de moro, evaporo al resto. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Así puedo, el rap es libre. Por eso escribo lo que quiero. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Así puedo, el rap es libre. Por eso escribo lo que quiero. La hoja es el espejo, pero tengo que encontrarme. Entonces me libero, dejo que el corazón hable. Escribo lo que necesito, bonito hardcore. Lo que sé es que cada track es un parto, lo parto. Solo en mi cuarto escribo pensamientos que para mí me guardo. Soy el asque, el oso del parque. Oso llamarte más que para despertarte. Tengo más para darte, hijo de pe. Fijo que estaba de mi parte. He venido a mearte, bate que trágate. Mi CD que es de master. Has tenido que masterizar toda mi parte. ¿Qué? Que me follo el mic, veremos por ahí. Debe de ser fenómeno style. Ay, no voy donde está el desfase. Él viene a mí, el día que acabo la canción es mi San Valentín. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Así puedo, el rap es libre. Por eso escribo lo que quiero. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Así puedo, el rap es libre. Por eso escribo lo que quiero. Debe de ser que el amanecer es lo que más me mola. El deber de ser, querer hacer el parecer es moda. Trola, yo vengo como Big Bang. Vienen pero no pican. Quieren ser como Titan. Sin más pim pam. Grupitos de fijos con hipot. Fijo que sin fan. Hijo del hip hop de chico. Repito, que poco pintan los de tu equipo. Más real era mi rap con tres cibos de pito. Mira to light, to guy. Lo hago to guay, to high. No falta aire, hay solo dos mais y mais. Flipas con Bryce, de nice. Chicas de fry, de night. Flipa con tica, la clica dice bye bye, Julai. Ay, porque yo lo rompo. Sonáis o vais, donáis. Rap gordo, sordo. En pocas palabras ponlo, por lo porno. Me folló todo tu entorno. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Así puedo, el rap es libre. Por eso escribo lo que quiero. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Así puedo, el rap es libre. Por eso mismo escribo lo que me salga, tal cual, sudando lo que puedan pensar. Yeah, Bruselas, Barcelona, Lemu que está grabando. Muy bien, hemos escuchado El rap es libre, de Juli. Para conocer más sobre él, pues visitad su MySpace, que es myspace.com/JulieBXL. Bueno, ahora toca otra banda de rap en español, que también ha repetido en este programa. Ellos son Range Nova y vienen de Badalona. Esta banda de cuatro componentes llevan juntos desde 2005 y están activos en la escena de hip hop de Barcelona. donde han podido actuar en algunas de las salas más célebres de la ciudad. En Musicalmente Hablando escucharemos otro tema de su último disco, Pasando Página. Se llama No pidas título. Pero vamos, que sí que lo pido, que tendríamos canciones hoy sin título y esto es un cachondeo. Ya lo veréis después. Que no, que se llama No pidas título. Ah, vale. Joder, de Rap Genoma. Yeah. Revisa tus putas páginas. Desenvaina el microtipo experto pa' ver todo lo que tienes que enseñarme antes de muerto. Conmigo al huerto no, yo no me oferto. Rap Genoma deja boquiabierto en su concierto. Gorritas planas doblan su visera, cierto. Borrachuzos Cruz se eleva. Sigue ya la estela que con Ken que vuela. Enchega la cadena y dale al play, colega. Siente la caja que te pega, el bombo que te lleva, la mierda que golpea y te doblega, la ganja que más ciega. Pruébala y despega. Respeta la vieja, media, nueva escuela o dejará secuelas. Caretas se despega pegan y la verdad se verá, será severa la que se te baje la trempera. ¿Qué es lo que esperas? Si me exasperas, si ya pasé de tu pose, ya sé que es pasarela. Chivo pasadela, gloria es pasajera, suelto suave rap que te releva. Mira, expira, inspira, respira, irreductible es mi torcida cuando engancha una bebida. Nos meamos en tu herida porque escuece, nos mofamos del vacílame que trece. Mentes planas nunca entienden nada cuando creen que hablo de fachada, la mía es rara, pero real dispara. Tu balada me empalaga, es garrafa de lista mañada. Mi flow antimamada, ya cagas en tu portada. En tu portal me aba, sincero y sin coartada. Deja que haga rap o raga, mi estilo vaga. Con mis escritos como saga, manuscritos por la encrucijada. No hay medalla, cierta falla, demuestra y calla. Vaya tanta toalla pa' después no dar la talla. Ya, ya, si se encalla, el alcohol siempre es la excusa del que nunca ensaya. A raya os mantengo hoy, mirad. Ya, mi labia styla con el beat de teclas baila. Secuestra mi aptitud. Hip hop culture. Revisa tus páginas, seca ya tus lágrimas, baja de las tarimas, no funcionan tus mentiras, ni tus idas y venidas, ni tus pibas, ni la fama a la que aspiras, tú solito te la pidas. Nunca jugarás en grandes ligas, con rodilleras puestas, quizás algún día lo consigas. Si las cosas van de esta manera, marcho fuera, huyo de la rueda, busco calma en mi sesera, espera. Esto ya no es lo que era, dicen los mayores, escucho, veo y callo, como dicen mis progenitores. Luego errores, sufren los que van de historia. Son menores, mentalmente perdedores. Yo soy Chihuahua, acá don turrones. No me toques los que me cuelgan grandes dones. Me sobran adicciones, me faltan conexiones. Prefiero dignidad a bajarme los calzones. Prefiero dignidad. Prefiero dignidad. Prefiero dignidad a bajarme los calzones. Bueno, pues hemos escuchado No pidas título de Rap Genoma. Si queréis pasar por su MySpace, es www.myspace.com/rapgenoma. Bueno, y ahora vamos a dar un salto de estilo en estilo. Ahora le toca algo más heavy. Me tiro porque me toca. Sí, sí. El tema que vais a escuchar a continuación es de un chico llamado Ulis. Y todo él es su guitarra y su ordenador. Pero no esperéis escuchar algo acústico. Ahora lo veréis. Este chaval no se le acaba la música. Nos ha pasado un CD con 17 canciones, pero dice tener más de 50 temas autoproducidos por él y guardados en su disco duro. Ha sido integrante de muchas bandas de aquí de Badalona y hasta manager de alguno de ellas. Bueno, vamos a escuchar la canción y ya opináis vosotros. We'll be right back. Bueno, hemos escuchado a Luis y hacer una puntualización, que no es que nos hayamos olvidado de presentar la canción, simplemente es que no tiene título y su MySpace es no tiene MySpace no y tiene MySpace. Su página web es tampoco tiene página web, pero eso no es malo, simplemente nosotros tenemos la exclusiva, ¿no? Si queréis escucharlo, cualquier cosa, podéis pedirnos algo que él seguro que está de acuerdo que os lo pasemos. Está encantado, claro. Aprovecho para recordar el mail. Si queréis enviarnos cualquier cosa, cualquier maqueta, cualquier petición, sabéis que estamos abiertos a ello. musicalmentehablando.rt@gmail.com. Muy bien, Julen. Iba a decir las tres W de la semana pasada. Claro, claro. Que fue la gran cagada. Bueno, Julen, ¿y ahora de quién me vas a hablar? Bueno, pues aprovechamos para volver otra vez atrás al tiempo. No tanto, sino a la semana pasada. Presentábamos a este grupo de Tenerife que se llamaban Brutalized Kids. Con un estilo bastante rompedor, en este caso ellos lo denominan matador. Le llaman Killer Punk. Pues bien, esta semana de transcurso han conseguido ser finalistas de Idolatrina, el concurso que organiza Trina. Que, Julen, nos equivocamos todos en realidad, pero es normal, es natural. Pero, ¿por qué no para de mover la...? Bueno, al caso, vamos a Brutalized Kids. Les podéis echar una mano desde su MySpace, que es www.myspace.com/brkids, porque están participando en ese mismo concurso del que nos ha hablado Julen, y los podéis votar en www.trina.com/myspace/premios/más.html. www.trina.com/myspace/premios/más.html. Si no tenéis cámara de vídeo, también se aceptan cámaras de se aceptan fotos y en su defecto dicen que hasta les basta con un comentario. Sí, la web de lo que va es de que la arméis gorda, de que cuanto más demostréis que seáis fan del grupo, más votos les darán a ellos, más puntos les darán a ellos. Ah, fanáticos del grupo. Bueno, así que escuchad y juzgad, y si os gusta, pues entrad en trina.com/myspace/premios/más y votad por ellos. Y os dejamos con, de nuevo, con su tema Medicina. No olvidéis visitarlos en su MySpace, www.myspace.com/brkids. Bueno, Ana, vamos con otra cosa. ¿Tú qué crees que podría salir de unos que son adictos al juego, al sexo, y que encima dicen que se conocieron en un centro de rehabilitación? ¿Qué podría decir? Pues que vaya perlas, ¿no? Sí, ya, pero si te digo que a lo que juegan es al parchís y que se definen como unos enfermos mentales, que se enamoran en el MySpace y que encima son unos aguafiestas, ¿qué? ¿Ahora qué me dices? Ah, ya sé de quién estás hablando. Ellos son spoilers. Retiro eso que vaya perlitas, porque en realidad son muy divertidos y tienen unas canciones así de divertidas y también de atrevidas. Y con su chulería innata hacen pasar unos ratos geniales. Por cierto, os recomiendo ir a su concierto en Sabadell el día 21 de este mes. Sí, se llama es en la sala. La sala se llama La Sala. Vale, muy bien, me queda bien la puntualización. La sala, la sala. La sala. Vale, entonces los podéis visitar en su MySpace, por supuesto, que es www.myspace.com/losputosspoilers. Aquí tenéis el monstruo de los modernos. Después de El monstruo de los modernos de Spoilers, hoy nos toca dar un repaso a los próximos lanzamientos de este noviembre. Dale, Jure. Sí. Bueno, para empezar vamos a destacar 4 lanzamientos que salieron el pasado día 3 de noviembre. Live at Reading de Nirvana, que recoge los temas que tocaron en el Festival de Reading en el Reino Unido el día 30 de agosto del 92. Su venta, como ya he dicho, está prevista para el pasado 3 de noviembre. Color Me Free es el cuarto disco de Joss Stone. Como siempre fiel al soul, pero esta vez nos presenta una música más personal con identidad propia. Frankie Say Great Edge de Frankie Goes to Hollywood. Este disco, programado también para la venta el mismo día, celebra los 25 años desde que Relax entró en las listas. Este recopilatorio de éxitos refleja el espíritu auténtico de esta banda que marcó los 80. De los cobardes nunca se ha escrito, de Peret. Lo acompaña con un DVD, un documental histórico que tiene una selección de actuaciones de Peret en televisión española con 15 canciones completas, para la rumba catalana. Continuamos con las publicaciones. 10 aniversario, o sea, ese décimo aniversario, tal y como indica su título, este trabajo recoge los éxitos de la banda de Cornellà, Estopa, durante sus 10 años de vida. ¿Cómo han pasado, eh? ¡Buf! Destacamos las novedades que son como el remix de Hemicraneal con Carlos Jeans y ya no me acuerdo, a dúo con Ana Belén. Estará disponible a partir del 10 de noviembre. Paraíso Express es el nuevo y esperado disco de Alejandro Sanz. El CD se lanzará el 10 de noviembre y con este, su octavo trabajo, vuelve a las brillantes composiciones del inicio de su carrera. Retorna a sus inicios recreando una energía muy bonita, aplicando siempre lo aprendido en el camino. If on a Winner's Night de Sting se pondrá a la venta a partir del 10 de noviembre y es su nuevo disco de estudio. En una reciente entrevista, Sting confesaba que el título fue inspirado por la novela de Italo Calvino, If on a Winner's Night, a Traveler. The Circle es el título del onceavo álbum de estudio de Bon Jovi. Del trabajo, disponible el 10 de noviembre, prometen una vuelta al rock and roll y a la vez una experimentación de sonidos que lo hará diferente y moderno. Them Crooked Vultures, este nuevo grupo nacido de la unión de Dave Grohl, cantante de Foo Fighters y batería de Nirvana, Joshua Homme, guitarra de Queens of the Stone Age, y John Paul Jones de Led Zeppelin, promete incluso antes de publicar nada su éxito. Su disco homónimo de debut llegará a las tiendas el 17 de noviembre y contiene 13 canciones autoproducidas. Para finalizar, acabamos con Greatest Hits de Foo Fighters, este Grandes Éxitos que se espera el 3 de noviembre, es decir, ya lo tenéis. Listo, recoge clásicos de la banda americana como The Pretender, Learn to Fly o Everlong y añade dos canciones nuevas que son Wheels y Word Forward. Justamente esta banda es protagonista en el rincón mainstream de hoy en Musicalmente Hablando y precisamente con el single de este recopilatorio. Julen, ¿podrías presentar la sección como Dios manda o qué? Bien, ¿quieres que la presente como Dios manda? Pues sí. Bienvenidos al rincón mainstream. Eso ha sonado muy soso. Mainstream. Yo lo puedo hacer mejor, ¿eh? Venga, a ver, prueba. Bienvenidos al rincón mainstream de Musicalmente Hablando. Mainstream. Mainstream. Mainstream. Bueno, va, me callo. Una vez introducido nuestro espacio dedicado a música conocida, de hoy hemos seleccionado dos canciones de rock de lo mejorcito que hay en el panorama internacional. En primer lugar está Wheels. Como hemos avanzado anteriormente, es de Foo Fighters. Esta conocidísima banda de Seattle se formó a partir de la disolución de Nirvana con Dave Grohl como líder. Después de 6 álbumes plagados de éxitos, han trabajado en un Greatest Hits en el que aparece la canción Wheels, mencionada anteriormente y que os ofrecemos ahora aquí. A ver qué os parece. Then I came around, and everyone I've loved before flashed before my eyes, and nothing mattered anymore. I looked into the sky. Something true. Been looking for a reason, man. Something to lose. When the wheels come down, when the wheels touch ground, and you feel like it's all over, there's another round for you. When Bueno, esto ha sido Wheels, de Foo Fighters, en su disco Greatest Hits. Ahora os haré hacer memoria. El grupo Them Crooked Vultures, que os he dicho anteriormente, Julen, no te rías. Te pareces un diccionario, ¿no? Sí, bueno, estoy hablando normal, gracias. Qué sobrada que soy. Sí. Bueno, otra vez, el grupo Them Crooked Vultures, que os he dicho anteriormente que sacaban disco próximamente, está formado por Dave Grohl, de The Foo Fighters, quien acabáis de escuchar, y Joshua Holmes, de Queen of the Stone Age, aparte de John Paul Jones de Led Zeppelin. Pero vamos, los importantes son ellos dos. Corrijo. Eagles of Death Metal. Josh Hume, Eagles of Death Metal. No, Julen. Sí, Ana. No, Julen. Sí, Ana. Lo siento, Julen. Pero es Queens of the Stone Age. Sí, seguro. Segurísimo. Yo diría que no, ¿eh? No, Julen, de verdad, no te metas conmigo porque son Queens of the Stone Age. De hecho, son Queens of the Stone Age segurísimo, así que estás equivocado, mi amor. Voy preparando la carta para retratarme en el próximo programa. Pero, en todo caso, mi compañero Julen toca pelotas. Me corregirá si hace falta o me hará un paseillo. Va, verdad. Bueno, al lío. La verdad es que tanto Dave Grohl, como el que va anteriormente, como Joshua Home de Queens of the Stone Age, que vamos a poner ahora un tema de Queens of the Stone Age, están relacionados porque hemos hablado de los dos en este programa. Para ver la calidad y la organización de este programa, está en todo, piensa en todo. Bueno, Queens of the Stone Age tiene un estilo muy particular con muchos riffs y mucho rock que se nutre de muchas influencias. Desde su fundación, en 1997 hasta hoy, no han hecho más que cosechar éxitos, y para ejemplificar su potente música, os ofrecemos una canción de su último álbum titulada Sick, Sick, Sick. Pero antes agradeceros que hayáis compartido esta hora con nosotros y os esperamos el próximo miércoles a la misma hora aquí en Radio Tiana en la 107.2. Sí, bueno, ya sabéis, lo de siempre, el contacto. Si queréis contactar con nosotros, cualquier sugerencia o mandarnos vuestras propias maquetas o demás, El correo es musicalmentehablando.rt@gmail.com. Podéis juntarnos una pequeña biografía y algún tema que os gustaría que sonara. Bueno, esto es todo por hoy, ¿no, Ana? Pues sí, Julen, ya nos despedimos, se finí. Hasta pronto, un abrazo. Thomas.